Más ver, hermano, tienes, ¿no? Un par de minutos para que te hablemos. A ver, Manfred, están acá, por si acaso, Carlos Solís Millán, se debes acordar, se ha sumado al equipo, él es experto en comunicación y medios. Ahorita te va a hablar Miriam Pereira, está la doctora Janet Blackwood, la que te mandó las listas, que te dije que hablé con ella hace tiempo, que es una gran activista de plataformas. Está Adrián, está Gary, está Waldo Ariel, está Diego, está Pedrito Espinosa y está Karina. Te van a empezar a comentar, hemos visto ya los videos más red y hemos tomado una posición. De todas maneras, se te va a comentar todo con transparencia, ¿ya? De paso, Carlos va a hablar primero, él tiene un análisis muy objetivo y muy interesante, ¿ya? Un saludo. Madre, buen día, te habla Carlos. Qué gusto conversar de tanto tiempo. Sí, qué gusto. He visto el video, hemos visto aquí en equipo el video, y bueno, la posición mía es el sentido de oportunidad. Es importante que el video donde se muestra a Mesa salga de una vez por todas, porque es posicionamiento político. Más tarde no sirve, porque más tarde van a comenzar las campañas, se van a adicionar otras personas, etcétera, y tú sales de segundón. Entonces, tú tienes que dar la línea y serías el primero en asumir tal posición. Ni siquiera Doria Medina ha hablado tan claro como tú. Él ha dicho, al mejor, vamos a apoyar al mejor, pero no se sabe quién. Todavía en ese momento no había clara la figura. Hoy en día la figura está clara, no hay dónde perderse, el primer opositor, mal que bien, es Mesa. Y muy atrás está Ortiz, no hay posibilidades de competencia entre el segundo y el tercero. Esa es mi posición, mi lectura respecto al video donde se incluye a Mesa en tu discurso. Ya quiero, Carlos, perfecto, tomo en cuenta lo que me dices. Querido Manfred, soy Miriam. Voy en la línea también de Carlos. Mira, mañana domingo sale la primera encuesta y he dicho ya que está saliendo el programa de Unitel a nivel nacional y se llama Así Decidimos. Los panelistas son José Antonio Quiroga, Carlos Valverde, Rafael Puente y el ministro de Comunicación del MAS. Ellos son los panelistas. Esto va a reflejar las primeras encuestas a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, lanzando el video hoy, con el segundo video, Manfred, con el Carlos Mesa, sin el Ortiz, pero ya posicionando a Carlos Mesa, lo que nos hace es el sentido de oportunidad, y seguramente que para mañana el panel va a reflejar también este video, lo va a mencionar, lo va a opinar y va a generar opinión nacional. Entonces es importante que más bien sigamos esa línea. Finalmente, Manfred, si hacemos la casa de campaña y vamos a estar trabajando de frente por Carlos Mesa, es el momento de darle el primer puntapié, la primera patada. Y también eso va a posicionar en Cochabamba, de repente va a aplacar el descontento de los mismos mesistas que en este momento se están empezando a organizar porque no están de acuerdo con uno u otro candidato que ha sido puesto por las listas de Saúl Ara, especialmente en Cochabamba. Va a parar un poco eso, más allá de que estemos de acuerdo o no. Nos hemos salido del Congreso, del Congreso del cuarto, del quinto encuentro, y vamos a volver ahí también, ¿no? Entonces, te van a hablar los demás también. Todos hemos estado en el Congreso, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Ah, qué bien. Ya, listo, Manfred. ¿Quién quiere hablar, Janet? Sí, Manfred, buenos días. Te habla Janet Lacun. Yo soy representante de la coordinadora interinstitucional de aquí de Cochabamba. Yo soy la que te ha mandado la lista, a gusto y paciencia. Respecto al video, estoy muy de acuerdo con mis antecesores. Soles, Carlos Emilian, es conveniente que saques el video con la imagen de mesa. De una vez, porque no queremos que sea, que digan que te has colado a toda la lista que ya estamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podría decirte, Mafre, y un cariño grande. Ok, gracias, qué gusto desahogarte. Gracias por la información que me mandaste esta mañana. Ok. Eric, estamos con el equipo, hemos analizado los videos por si acaso y hemos tomado la decisión de apoyar el segundo. ¿Cuál es el segundo? El que sale en Carlos Mesa, solo. ¿Ah, sobre? Sí. De una vez, por un sentido de oportunidad y demás, les queríamos comentarte, lo vamos a empezar a viralizar. ¿Está bien? Ya hemos hablado, por eso estaba en la mesa de informar. Estamos con Altavoz, toda la gente está acá por si acaso es. Eric, solo como comentario, sabes que mañana salen encuestas, ¿no? Y así decidimos en Intel. Y en el común de la mayoría de la gente, inclusive el mensaje ahora lanzado, va a significar como que el efecto Reyes Villa, el efecto Marcos Reyes Villa, ¿me entiendes? Ya. Eso era él. No sé. Saludos.